sin duda que en estos 20 años somos las mujeres las que hemos sido las más grandes beneficiarias de los gobiernos de la concertación. Por ello, para nosotros es un imperativo derrotar y desenmascarar a la derecha. Es con la concertación que llegamos definitivamente a la vida pública. Nos hemos constituido en una fuerza ciudadana real, en la primera mayoría electoral del país. En Chile no es más posible superar la pobreza, romper la exclusión, derrotar la desigualdad o ganar una elección sin las mujeres.